Cristo mi piloto sé, en el tempestuoso mar, si en las ondas mi mael van a hacernos sobrar, mas si tú conmigo vas, pronto al puerto llegaré, santa bruja yo en ti, Cristo mi piloto sé.